Bueno, de la voz de los 80 tengo los recuerdos más lindos. Imagínate que fue la primera vez que yo me metí a un estudio. Tenía, ¿qué? 19. Era chico, había salido del colegio recién, pero ya tenía trabajo, ya tocaba, ya algo nos pagaban por tocar, ya tenía responsabilidades heavy. Y para mí fue muy natural entrar a un estudio y producir un disco, coordinar en qué pista iba a ir cada instrumentación, los arreglos, cómo se iban a superponer unos con otros para poder utilizar los medios que teníamos, que eran solamente 8 pistas, o sea, se podían hacer 8 grabaciones diferentes para luego mezclar. No sé cómo explicarlo en realidad, porque lo explicaría de una manera más técnica, pero para que la gente que escuche no se pierda, lo digo de esa manera sencilla. El caso es que una de las suertes más grandes fue encontrar a Francisco Straub, que es el colega que grabó ese disco y que lo mezcló. El Pancho, conocido en esa época como El Foca, era un tipo muy a toda raja. O sea, todavía lo es, que ya no lo he visto más, pero me han dicho que sigue siendo un tipo insólitamente buena onda y de un nivel técnico alucinante. Porque canciones como La Voz de los 80 o Sexo, tú las escuchas en todas las discotecas de barrio, todas las discotecas de pueblo de toda Latinoamérica. En algún momento hay un medley prisionero y tocan esas canciones. Y están grabadas en 8 pistas. Están grabadas. El único efecto que había era una reverb. Todo lo demás es música nomás. El Pancho era tan lindo que, por ejemplo, estábamos grabando guitarras para Quema Tomberelín. Y a él le parecía que directo del ampli con el micrófono no tenía el impacto suficiente. Y el flaco fue y montó unos parlantes gigantes de amplificación de recitales, así grandes, grandes, dentro de la sala viva. E hizo que el guitarrista tocara desde la sala de control. Y ahí, claro, el sonido era masivo, como sonaba. Era un sonido de una guitarra sonando por un recital grande. Pancho Straub, yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Me parece que gracias a él, la parte técnica de ese disco tiene un súper nivel. Y lo otro, lo que también es muy lindo, es que nosotros llegamos ni siquiera con guitarra, o sea, usamos los instrumentos que Pancho tenía ahí en el estudio, que él nos cedió caballerosamente, que eran instrumentos buenos. No teníamos una batería como para grabar un estudio bien. Y el colega nos prestó todas esas weas, nos prestó todo eso y nos trató con un respeto increíble. Porque podría haber sido que llegáramos y que nos hubieran mirado para abajo, ¿cachai? ¿Quiénes son estos? Pero no, eso no pasa en la música. Es muy raro que pase eso. Si hacen una película de algo, qué sé yo, claro, ahí inventan de que los tipos llegaron con la guitarra y todos se burlaban de ellos y nada de lo nuevo. No es así. Mi vida no fue así para nada. A mí siempre me trataron bien. Y me siguen tratando bien. Nunca he sido una persona rechazada. Es loco. Ni siquiera cuando era chico y picante. O ni siquiera cuando era grande y muy famoso. Nunca he sido rechazado. Tengo algo que hace que la gente me trate bien en cualquier lugar del mundo. Nunca he tenido problemas. Nunca he tenido, por ejemplo, problemas de racismo. Ni en Estados Unidos, ni en México, ni en España, ni en Alemania. Nunca, nunca, nunca. Nunca me han separado, por ejemplo, a la salida de un avión para revisarme. No, yo paso piola mal. Pero bueno, de la voz de los 80 tengo los recuerdos más bonitos, la verdad. La canción que yo creo que me causó más placer trabajar porque costó mucho fue de Belín. Porque teníamos que arrendar la batería programada y aprender a manejarla. Y la gente que estaba poniendo el dinero no tenía ni uno. Y no se conseguían mucho dinero para la producción. De hecho, era una producción independiente. Entonces no había plata. Bueno, cuando terminamos el álbum, este productor independiente no quiso comprar los multitracks. Esas canciones se podían haber mezclado de nuevo. Se podrían haber hecho sonar mucho mejor en un estudio y todo después con el tiempo. Pero no, no compraron los multitracks. Se borraron. Nadie pensó, parece, que se iba a tener un valor con el tiempo. Pero Evelyn fue importante porque como no había plata para arrendarla, al comienzo tratamos de usarla así a dedo nomás y sonaba pésimo. O sea, tocarlo. El drum emulator, la batería esta, emo. Tocar el bombo y la caja uno de nosotros y el otro el hi-hat así como en vivo, sonaba como el pico. Así que yo me tuve que poner con el manual y aprender, aprender, aprender ahí en el mismo estudio mientras corría el tiempo, en inglés, que yo no hablaba inglés. Y lo pudimos programar y quedó mortal. Ese tema quedó mortal. La programación quedó un poquito exagerada, pero es una canción que yo me acuerdo cuando terminamos. Yo dije, me gustaría ir por ahí. Y por ahí fui. Hay gente que dice que uno tiene toda la vida para componer y trabajar el primer álbum y un año y medio a lo más para hacer el segundo. Y Pateando Piedra sufrió un poquito de eso. Yo considero Pateando Piedra un disco que los temas que son buenos, que sean tres o cuatro, son muy buenos. O sea, mueve la industria porque no se van a los que sobran y digamos que por favor, son buenísimos. Y quieren dinero también puede entrar ahí. Pero los que no están bien finalizados, como Exijo Ser un Héroe, La Mujer que no llama la atención, no están a la altura de los temas de, por ejemplo, de La Voz de los 80, ¿no? Pero igual es un disco fuerte. Y un disco muy diferente a todo lo que se hacía en esa época. Y eso es una de las cosas que más impactó. Cuando empezó a sonar en la radio Moda las Industrias fue impactante, porque qué sonido, estos weones la cagaron, cómo suenan así, ¿cachai? Y todavía uno dice, ¿cómo suena así eso? Bueno, una de las razones por las que suena así es Caco Lai, que fue el ingeniero de esos discos. Entramos a grabar con Caco, que tenía un estudio más grande, creo que de 16 pistas, y yo hablé con él para poder sincronizar el secuenciador y los teclados y la batería programable a la grabadora de cinta, al multitrack, que era una cosa que en Chile en esa época no se hacía mucho, de hecho en el resto del mundo no se hacía hace muchos años tampoco. Significaba tirar un pulso a la pista 16 del multitrack y ese pulso grabarlo, así, una cosa así como el sonido de un módem, así. Y luego ese pulso enchufarlo de vuelta a las máquinas y que las máquinas partan en sincronía. Eso lo descubrió un ingeniero que trabajaba con Pete Velote y con Giorgio Moroder en la grabación de I Feel Love de Donna Summer. Él lo descubrió. Él leyó las especificaciones y se le ocurrió que se podía hacer y de ahí en adelante se ha usado forever. Bueno, el caso es que al poder sincronizar las máquinas, podía uno cambiar los arreglos después con el tiempo, poner un arreglo parcial de algo y luego enderezarlo y irlo haciendo cada vez mejor y con todo sincronizado. Hay muchas canciones donde no hay nada acústico. Por ejemplo, Mueve la Industria no hay nada acústico. O Por Favor. Tiene una parte de piano, pero lo demás es todo programa. Y ahí hubo que arrendar algunos equipos. Por ejemplo, el emulator costaba 10 lucas por canción. Y lo ocupamos en los perritos del baile los que sobran, en los violines de Exijo Ser un Héroe. Le enchufamos un micrófono y sampleamos, grabamos los balones de gas de la cocina de Caco y los tocamos a dedo. Y lo otro que arrendamos fue la batería programada, que al comienzo para mover la industria arrendamos la mejor, que era la Lean. La Lean que uf, bestial la weá. La misma batería que se usa, por ejemplo, en Take On Me, de Aha, en muchos clásicos. Pero como costaba 10 lucas por canción, la gente que estaba financiando la grabación dijo, no, muy caro. Arrendé una más barata. La diferencia entre la Lean y las otras es muy grande, weá. Esa es la profesional. Pero bueno, es cagado, ¿cachai? Si los prisioneros nunca, nunca, la compañía de discos o alguien, o el manager o alguien le dijo, pucha Jorge, weón, para que trabajes mejor, te vamos a comprar una cuatro pistas, que no cuestan nada. Nunca, nunca, nunca, nunca nos pasaron un peso para hacernos más sencillo todo. Y el porcentaje que se llevaba, lo bueno, era bestial. Ganaron mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Pero todo el mundo, con una visión muy chiquitita y muy mezquina, ahorraba o robaba. Después te daban las cuentas y era todo mentira, ¿cachai? Y ellos se quedaban con todo. Hacíamos giras gigantes por lugares, después llegábamos ahí, la plata. No había nada, bueno. Pero bueno, a todos les pasa lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? A todos les pasa lo mismo. Bueno, a mí ahora no me pasa. Ahora yo tengo un manager de lujo que nunca me caga, siempre me hace tocar de una manera respetable. Pero yo veo a la gente con la que yo trabajé antes y todo eso, manejando a todos los artistas chilenos, algunos que les va bien, y yo sé por ahí que estos buenos no ganan nada. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo si toca todo el año y todo? No sé, misterios de la vida. Pero bueno, así es este mundito de la música, pues bueno. Bueno, el caso es que para Pateando Piedra yo me encerré a hacer canciones. Todavía estaba viviendo donde mi mamá, creo. Sí, todavía estaba donde mi viejita y mi papá. Y compramos el Casio 101, que ya lo teníamos. El 1000, que era igual, pero un poquito más grande. Y el 5000, que tenía un secuenciador. Pero el secuenciador del 5000 no era como que yo podía tocar las partes y luego quedaban grabadas inmediatamente y lo podíamos secuenciar y editar. No. Había que, por notación musical, entrar la nota do, decir la duración, corchea, luego agregar silencio y así. O sea, nota por nota había que programarlo todo. el bajo en los aires que sobran, los teclados de Por Favor, todo, todo, todo, todo, todo, todo. O sea, fue un trabajo de chino, pero yo feliz, pues, feliz, feliz, feliz. Me senté ahí, me encerré y le puse color, pues, porque yo era el único que A, tenía ganas de hacerlo y B, tenía la capacidad, pero en realidad la capacidad venía por las ganas. La capacidad siempre viene por las ganas. Porque tenían ganas de hacerlo, porque querían estar todo el día en la weá. El resto ya de alguna manera tenían polola. Entonces, ¿qué se iban a quedar encerrados con un tecladito si tenían una polola linda y todo? Yo también tenía polola, pero mi polola era un 7, ella era estudiante de arte y estaba siempre trabajando también, y si me iba a acompañar ella hacía sus cosas, yo hacía lo mío, y ella respetaba lo que yo hacía, y una de las cosas que le gustaba de mí era que yo era, y que yo era un laburante, ¿viste? Entonces yo tuve suerte por ese lado, pero también, aparte de suerte, yo me lo encontré, yo elegí ese tipo de relación. Pateando Piedra tiene algunas canciones que son muy lindas. Cuando sonaba Mueve las Industrias en la radio era alucinante. Eso yo me impresionó un montón. Yo me puse contento cuando empezaron a sonar las primeras canciones en la radio, pero la verdad que del primer disco no tocaron casi nada. Sexo en algunas radios un poquito. Sexo llegó al número 30 y tanto de un ranking y esa fue la única que pegó. La Voz de los 80 no fue un hit en la radio. ¿Quién mató a Marilyn? No fue un hit. ¿Cómo se llama? No necesitamos bandera, no fue un hit. ¿Cuál otra bestial que hay ahí que no fue hit? Para Amar, no fue hit para Amar. Pero en la fiesta de liceo, bueno, le hacían chupete. En las casas se convirtió en un éxito. Así como medio como lo que pasó con Sol y Lluvia. Era música que entró por las casas. La gente en su casa ponía la música y la compartía. Que es una de las maneras más bonitas de hacerse conocido. Pateando Piedras fue un suceso muy grande, bueno, cuando salió. No, cambió la vida. A mí me cambió la vida particularmente porque me demostró que yo podía hacer cosas muy buenas, muy originales y que tuviera mucho éxito. Y creo que hay ciertas canciones que con más tiempo y más cabeza se podrían haber desarrollado mejor, como Exijo Ser un Héroe o La Mujer que nos llama la atención, que no están mal, pero no están a la altura de los... de las fuertes de ahí, no están a la altura de las industrias, no están a la altura de Por qué no se van, del baile que sobran, o de Por Favor, o podríamos decir de Quieren Dinero, que no llegó a la altura que yo quisiera, principalmente por tener que usar una batería penca en vez de una batería buena. Pero en fin, es un buen disco. Yo estoy orgulloso de Pateando Piedra. Pucha, tengo los ojos para cagar con la alergia. Es primavera acá. Me cuesta, weón. Bueno. Me tomo unos antialérgicos, pero me dan sueño. Y estoy grabando otro álbum. Entonces está difícil, está difícil. Pero no es imposible. Ya he pasado por eso varias veces. De hecho, el tercer disco de Los Prisioneros sufrió de eso. Heavy, de alergia, del asma. La cultura de la basura. Toda la grabación yo tenía unos ataques horribles de asma y me costaba N cantar. Por eso las voces no están muy bien tampoco, ¿cachai? En ese disco. Las voces están más logradas en los otros que en ese. Y fue un disco divertido de hacer. Lamentablemente la parte técnica, el ingeniero que había trabajado también con nosotros como que se corrió y no se interesó. Escuchó las canciones, le gustó mucho Cuando te vayas y Que no destrozan tu vida, pero cuando ya llegaron los muchachos con sus temas, se aburrió, porque eran... La verdad que era chacriento, ¿cachai? Los temas no estaban terminados, pasábamos horas de horas en el estudio, no era... Pateando Piedra a los de los 80 que llegaban las canciones así, pa. Así rápido, que me entretenía grabar. Esto otro ya era una banda que se sentía famosa, ¿cachai? Entonces ya que experimentaba, hiperexperimentaba, pero sin el nivel técnico para poder hacerlo, o el nivel musical realmente. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Lástima que suena tan mal, ¿no? Por supuesto, los multitracks de Pateando Piedra y de... el otro, ¿cómo se llama el otro? Lo Cultura de la Basura. Eso sí lo guardaron, pero la compañía de disco los puso en cualquier parte. Parece que estaban en el baño y las weas cagaron. O sea, todas las cintas se echaron a perder y todas murieron. Uf, increíble, gente penca. Para La Cultura de la Basura, ya yo compré un computador. Una cosa PC, que se lo compré al Coti de Aparato Raro, que es la wea más buena onda del mundo. Coti fue el primero que tuvo un computador con programa de música en Chile y me lo vendió a mí. Un programa francés llamado Boyetra. Y ahí se chupete, ahí con esa pantallita verde y ese secuenciador MIDI yo podía hacer muchas cosas con mucha precisión. Y así se trabajó el disco.

Es bien, varios otros, como las sierras eléctricas, más prisioneros. Que era una cosa que ya a mí me estaba empezando a incomodar un poco, porque ¿qué es eso de prisionero? Prisionero es lo que los prisioneros hacen, pero ya había un público, ¿cachai? Que se empezaba a vestir como nosotros, qué sé yo. Le pasa a todo el mundo, pero esa weá no hay que pescarla, nada. El grupo es uno, ¿cachai? Los demás, si les gusta, bien, y si no les gusta, bueno, hay montones de grupos que ya empezaban a copiar lo que hacíamos nosotros. Ya había bandas que se suponía que seguían nuestro legado, pero en realidad de espíritu no tenían nada, nada, nada, nada que ver. O sea, el grupo nuestro nunca fue punk. Nunca fue Anarquía y Rebelión y todo eso, con todo respeto, pero nunca fue, pues, nada que ver. Siempre fue un grupo de canciones bien hechas, de onda, ¿cachai? De pop, etc. Bueno, filo. El caso es que aparecieron montones de canciones para corazones y yo me puse las pilas mal, porque con la cosa, la experiencia mala de la cultura, obvio que yo quería que el nivel fuera mucho más alto. Me encerré a laburar. Y además que ya tecnológicamente estaba dominando mejor los equipos que tenía. Y había una música que me estaba volviendo loco, o sea, Soul to Soul, por ejemplo, me cambió la vida, ¿no? O todo el house, todo el hip hop también, que yo no conocí ningún hip hop muy profundo, pero el más comercial tipo Run DMC, o Niggas with Attitude, o las cosas que hacían un tipo en Vogue, o ese tipo de música, ¿cachai? O el pop así bien producido de Stock Aitken y Waterman, como Rick Astley, Sabrina, todas esas weas que sonaban tan bien, weón, tan bien. Pero no toda la banda compartía ese gusto, ¿cachai? No toda la banda, la verdad. Algunas cosas sí, algunas cosas no. No se había radicalizado todavía la diferencia de los integrantes tan masivamente hasta convertirse en la caricatura en la que se convirtió después. No, pero se disfrutaba más con unas cosas que con otras, y es lógico. Y yo ya no me juntaba mucho con los flacos, la verdad. Ellos tenían su vida, yo tenía la mía. Yo hacía mis weá. Yo estaba todo el rato trabajando, por supuesto. Trabajando y teniendo romance. Y luego no hacía nada más que hacer música y ponerla. Y leer. Leía un montón. Entonces, la onda es que me encerré a trabajar y quedamos de acuerdo en que todos íbamos a trabajar de nuevo, como en la cultura de la basura. Y los muchachos se llevaron los equipos a su casa, no sé, un mes, 2 meses. Sí, más o menos. Y ahí trabajaron, hicieron 4 temas. Bien buenos todos. No me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, Danzan. Danza porque sí. No me acuerdo, pero eran buenos los temas, eran mortales. Y yo me quedé con los equipos una cantidad más o menos parecida de tiempo y yo debía haber hecho como, ¿qué? 18. De los cuales quedaron al final algunos. Y quedaron afuera unos que no eran nada malos, como El Cobarde, Ella Espera, Las Sierras Eléctricas. Temas que igual, una versión de La Noche de Adamo, temas que igual, para otro disco podrían haber funcionado muy bien. Pero las que se decidieron dejar adentro realmente sí eran las mejores. Hola Marte, Amiga Mía, Tren al Sur, Rolones, bueno, no hay caso, son unos rolones impresionantes. Yo no sé qué pasó ahí, pero estaba inspirado. Y no solo estaba inspirado, estaba trabajando bien. Y además que como ya el grupo estaba moviéndose bien y más encima los tipos de la compañía de disco escucharon que la weá era increíble, la música nueva, se consiguieron unos productores y la suerte tan grande, weón, puta que estoy agradecido. De Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerper, weón. Esos huevones a mí me cambiaron la cabeza. Se suponía que íbamos a viajar Miguel y yo, porque Narea ya estaba yéndose al grupo. Y no estaba ni ahí con la música esa de Tren al Sur, Amiga Mía y todo eso. Le cargaba. La odiaba. Bueno, ok, está bien, es su gusto. Pero el otro. Pero tampoco, el que tenía unos. Es que él había compuesto unos temas equivalentes de esos como para equipararlos, ¿cachai? Si lo hubiera hecho, habría sido mejor porque habríamos tenido más rolones. Pero la onda era medio como no me gusta, no me gusta y no me gusta nomás. Yo no tengo nada para reemplazar. Pero igual yo soy mejor que tú porque yo no lo hago. Yo no hago eso, entonces yo soy mejor. Qué una actitud tan santiaguina, weón. Los buenos se echan así, con el computador, ¿no? En la casa, a escribir así. Ay, no, este weón, la mugre, ¿qué hace? ¿Y ellos? ¿Qué hacen? Ah, no, pero es que yo soy mejor que él porque yo no hago eso. ¿Y qué hace? No, no hago nada, pero no hago eso. La caga, weón. Pero bueno, es una actitud muy santiaguina. Entonces, al comienzo íbamos a viajar Miguel y yo, pero la gente del manager y los demás le hicieron una chanchada a Miguel, weón. Le dijeron, manager le dijo, di que vaya a trabajar cuando tuvo que pedir la visa a Estados Unidos. Entonces Miguel dijo, voy a trabajar. Se la negaron, porque no puede ir a trabajar, es una visa especial. Entonces los buenos lo hicieron, la compañía de disco y el manager, para no pagar dos pasajes y dos estadías, ¿cachai? A mandar un puro hueón. Y tenían razón, porque Miguel iba a ir a poder parar el dedo, si los temas, las programaciones de las baterías y todo las hice todas yo. Iba a ir a puro parar el dedo a pasear nomás. Y a los hueones de la compañía de disco le dio lata que fuera a pasar, pero el hueón igual, era la banda, igual merecía ir, ¿cachai? Después fueron pelotudos de la compañía que no hicieron nada. Que en Chile eran todos bacanes y todo, y salían allá y se volvían unos pollos, bueno, insólito, pero bueno, filo. El caso es que trabajar con Santa Olaya fue alucinante. Nos conocimos en Monterrey conversando, él ya tenía los discos viejos de Los Prisioneros, le gustaban mucho. Me preguntó, ¿cuál es el mejor disco de los Beatles? Y yo le decía, Rubber Soul. Él me decía, estamos cerca, para mí es Revolver, que son dos discos juntos. Por suerte para ninguno era Sgt. Pepper, eso ya era un buen comienzo. Y también pues, nos poníamos de acuerdo en algo que ahora yo no estoy de acuerdo, ¿cachai? Pero él en esa época pensaba que Soda Stereo era una banducha copiona, era como una banda de covers, así que había miles en Los Ángeles tocando, y que Los Prisioneros eran una banda que no había ninguna parecida en el resto del mundo. Y tenía razón. Solo que en Sudamérica, obvio que si tú pareces gringo, te ves como gringo, te vistes como gringo y suenas como gringo, pero en castellano, obvio que te va la raja, po, bueno, si hay una colonización heavy. Y si lo tuyo ya es más un poco especial y más original, es difícil que te vaya bien, pero ¿de qué estoy hablando? Si a nosotros nos fue de miedo, pues, nos fue súper bien. Pero era más difícil de promover. Los temas eran más raros. Soda Stereo, una banda de la puta madre, igual te estoy hablando tontera, capo los huevos. Nos volaron la raja porque nos mejoren, nada más. Y aparte más lindo, más chirofas. El caso es que yo me fui a trabajar con Gustavo, un amor. Yo llegué a Los Ángeles sin ni uno. Estaba en un momento económico muy malo y un momento sentimental muy pesado. La compañía de disco me daba $15 por día y el taxi me costaba 12. Así que no tenía para comer. Tenía que. Llegaba del hotel, un motel último, al lugar y ahí los chiquillos me hacían unos sanguchitos y esas putas se paretearon mal. Y vamos para adelante. Yo estaba flaco, estaba triste, ellos me trataron muy bien, muy caballerosamente y fue la primera vez que alguien me dijo en mi vida que yo era buen músico. Yo tenía 24 años y ellos me dijeron, loco. Vos sos un músico de la puta madre. Yo le decía, yo, pero si yo ni sé tocar. No, loco, tus canciones, tu música, tu producción es increíble, es alucinante, mata todo. Y yo me sentí tan bien, porque en Chile, ¿quién me iba a decir eso? ¿Quién me iba a decir que era bueno? Si todos decían que yo era desafinado, que era malo. Todavía lo dicen, pero en esa época era como así, ¿cachai? Era como que salía una banda nueva tipo UPA o una banda argentina, Enanitos Verdes, o qué sé yo. Y eran mejores que nosotros, claro, porque la calidad, y miren cómo suenan y todo. Nada que ver, pues bueno, pues eran lo mejor del mundo. Pero solo que había gente que no lo podía ver porque estaba muy cerca. Y porque el chileno se pone nervioso con decir que algo chileno es bueno. Se pone súper nervioso, como que no lo quiero decir, así como que, ay no, pero que este weón es de mi nacionalidad. ¿Cómo va a ser bueno si yo soy tan penca? Si este weón es de la misma nacionalidad que yo, tiene que ser penca. No porque el chileno sea así, porque nos han educado y nos han mal acostumbrado. Desde la época de los milicos para adelante, para pensar así, para aplastarnos, ¿cachai? Para hacernos sentir mal. Porque obvio que el chileno es groso, po, weón. Por eso tienen que aplastar tanto, por eso se ha necesitado tanta brujería, se ha necesitado tanta, ¿cómo se llama? Tecnología, tantas leyes, tanto ejército, tantos disparos, tanto eso, tanta tortura, porque el chileno es muy bacán. Y había que bajar esa bacanez. Pero bueno, no nos desviemos del asunto. La cosa es que, corazones, yo me fui para allá, para Estados Unidos, con mi computador. Porque no era que yo sacaba un disquete o un USB y traspasamos, no. Tenía que llevar el computador, enchufarlo, los cables, la salida al computador de ellos y pasar canción por canción, track por track, para tener un secuenciador de ellos. Los chicos tenían unas buenas baterías, tenían una 808 real, tenían un sampler Akai, tenían unos módulos Oberheim, tenían un buen mixer y tenían un talento increíble para trabajar. Así que todos los días laburando, tomando un matecito. Súper bien, alguna vez el fin de semana un porrito, tranqui, y que fue los primeros porros que me fumé en mi vida yo tenía 25 por ahí, y, pero después fumo muy poco, yo soy malo para fumar la verdad porque me hace mal para la garganta, nunca fumé cigarro. Y el caso es que entramos a producir y yo no podía creer el sonido de las weas, cómo sonaban, con los arreglos, o sea, a Santa Olaya se le ocurrió que Tren al Sur tuviera un ralentando y que llegara a una estación de tren perdida. Y de ahí partiera de nuevo y se escuchaba como esa cosa fantasma. Eso fue una idea de él. Y eso le cambió la cara a toda la canción. A él se le ocurrió poner un charango. Yo decía, pero Gus, el charango es del norte. Sí, me decía, pero solo para vos. Para todo el resto del mundo el charango es del sur. Tienes razón. A Gus se le ocurrió, en amiga mía, a varios de los sonidos. O sea, los arreglos eran míos lo que se tocaba. Pero Gus y Aníbal encontraban unos sonidos más bacanes para que hicieran las partes que los que tenía yo con mis teclados. Con suavidad tenía otra parte de batería, pero él le puso ese beat tipo Rick Astley y la chuntó y le hizo ese arreglo de cuerda. Eran tan tiernos los hueones que yo me volví en un viaje a Santiago y después cuando volví le habían hecho unos arreglos de cuerda Por Amarte y estaban asustados. Decían, oye, si a Jorge no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Imagínate, Santa Olaya, que lo hubiese ganado 2 Grammy, 2 Oscars, ha producido a Molotov, ha producido a Nelly Furtado, descubrió a Juanes, un capo grande, pero Gustavo todavía sí. Caballero, un tipo como hay muy poco. Para mí ha sido un honor poder conocer a él y a Aníbal y la manera en la que me han ayudado y me dieron confianza. Y sobre todo, lo más lindo es que de ellos aprendí que podía ser buena gente, recto, honrado y que te vaya a la raja igual. De corazones, todas las canciones son buenas. Noche en la ciudad, temón, es demasiado triste. Uf, nunca más he hecho una canción, ni antes ni después, tan especial como esa. Bueno, la cagó. Y la producción quedó preciosa. Bueno, Tren al Sur, etc. Este Cheto Corazón que me tiene las pelotas hinchadas, odio cantarla, weón, no me la piden. Pero qué gran rolón, weón. Pero y cuando viene ahora en los shows y la tengo que cantar, porque la tengo que cantar si a la gente le gusta. De todo el rato, ya, pues aquí la termina. Es que es difícil. Es muy intensa y es muy alta. Requiere tener muchas ganas de cantarla. Y la letra es colorienta, entonces cuesta cantarla. Quizá la más particular fue Corazones Rojos, que es tan sencilla, pero sin embargo la letra está muy bien puesta. Ahora les digo, cuando salió Corazones no fue entendido. Las críticas que se hicieron en general, críticas, no hablaban bien. El disco costó mucho que lo tocaran. Hubo que hacer gira. Las primeras actuaciones, no iba nadie. Pues bueno, si el cabrón que tocaba la guitarra se había ido y decía que yo era un súper vendido, que tenía mucho dinero y que me había vendido a todo cuando yo estaba ahí comiéndome los sanguchitos y me gustaba preparar. Y que, de parte, que él se había ido porque el espíritu del Vale los que Sobran se había terminado y entonces que, etcétera. Bueno, tenía que, de alguna manera, no sé por qué hizo esa, por qué dijo todo ese montón de mentiras, pero es cierto que la gente del Mercurio, la gente de Rock and Pop, puta, hicieron un chupete, estaban felices, pues, bueno, por fin podían hablar mal del culiao pesado Jorge González, el buen arrogante que nunca los pescó, ¿cachai? Y lo agarraron de bonito. Él creía... Yo creo que este cabro creía que los tipos eran amigos de él y que lo querían. Yo creo que lo agarraron para el hueveo. Yo creo que se aprovecharon de él. Porque flaco no es mala gente, ¿cachai? Pero podríamos utilizar la palabra inocente o podríamos utilizar una palabra un poquito más despectiva. Pero mejor que no. En todo caso, el flaco en la época que tocó Los Prisioneros, ya en la primera época, como en la época de la reunión, tocaba la raja. Yo creo que él creía que no, pero sobre todo en la reunión, en la vuelta, en los discos que grabó, en el disco que grabó en la vuelta y en los ejercitales, cuando tocaba la garraja y tenía un sonido súper bueno, súper guitarrista. El futuro se fue, es el disco que viene después. Puta, tengo recuerdos tan vagos de toda esta época. Arrendé una casa grande, compré un mixer, compré unos sistemas para grabar, compré mi primer Pro Tools, que era de 4 pistas, y Gato Esteban, que es un súper ingeniero, la puta madre, me ayudó con ciertas grabaciones. Y no tenía canciones, weón. No se me ocurría ni una canción. Estaba completamente bloqueado. Así que conecté el sistema a la batería y me puse a grabar batería. Luego elegí las mejores partes, las edité y sobre eso empecé a improvisar bajo. Improvisar guitarra y todas las otras furradas que había que poner. Y sobre eso fui tirando letras y cosas, pero no tenía canciones. Eso no es otra. No es un disco de canciones. No hay ni una canción buena ahí. Ninguna. Quizá Quien canta sumar espanta es una canción buena. Sí. Esa culpa también. Y la otra, no sé cómo se llama la otra, que también es guitarrera. Para esas yo prendí la grabadora y las improvisé. letra y música no las tenía pensadas y las inventé ahí mismo. Pero lo demás, pero es interesante igual. El tema de la muerte de Santiago es súper, súper, súper interesante. Es raro. Y como tenía big budget, fui a mezclar a Inglaterra, al estudio de Peter Gabriel. Y allá fue bien heavy porque había un mixer de, ¿qué? 96 canales, en una sala gigante, maravillosa, con los mejores equipos del mundo. Y Culpa era una pista. Entonces el ingeniero subía el track y era una, guitarra y voz en el mismo micrófono. Y así, lo más que había tenía 16 pistas. Y yo miré y dije, yo nunca voy a hacer con estudio. ¿Para qué? Qué ridículo, weón. ¿Qué voy a estar haciendo en estudio? Es como una tontera, yo no tengo nada que hacer en los estudios. Voy a implementar bien la manera de grabar en casa si mi música es muy sencilla. Mi música no es de superproducción, ¿cachai? Yo no soy Los Tres, no soy La Ley. Pensaba yo en ese momento, no soy Lucybell. No necesito que me lleven a no sé dónde para grabar y que la weá quede de verdad. Yo tengo otro camino. Mi música es como más de cantautor y artesanal. De hecho, los discos de Los Prisioneros son bien artesanales. O sea, son las rajas, suenan increíbles, pero son artesanales. No son discos de alta fidelidad, no son high-tech para nada. Y no es el. ¿Qué es lo que pasó con mi primer solista? Que alguien dijo, lo que pasa es que Jorge le cuesta cantar estas canciones porque no tiene el tambor distorsionado en la oreja. Y ese alguien tenía razón. Pero bueno, para el futuro se fue difícil. Me costó terminarlo. No puedo creer que lo haya terminado y que lo haya sacado. A nadie le gustó. Con los años ha sido muy respetado porque. Claro que no hay canción y todo, pero lo que hay ahí es honesto, ¿cachai? Y es valiente y es lo que de verdad tenía yo para mostrar. No lo encontré armónicamente, no lo encontré de una manera linda, no lo encontré, me habría gustado, porque pienso que es el deber de uno que haya una cierta armonía musical, obviamente, porque bueno, no podía hacer una declaración nomás, pero es un disco valioso, sí, un disco valioso. Y aparte que cuando los mezclé, nadie de la compañía de discos que había invertido una forrada. Lo había escuchado. Fue un weón del sello a saberme y cuando volvió, echaron al weón del sello. No lo podían creer el disco de mierda que le estaba pasando. Y más encima yo les digo, ya así todo, no quiero hacer video, no quiero hacer promo, no quiero hacer nada. Ahí salió. Igual vendió 5 lucas. Poca gente vende 5 lucas, son 5 mil weones metiéndose la mano en el bolsillo para comprar un disco, no es poco. Pero ese sí que sí, nunca más lo he vuelto a escuchar. Aunque tiene mucha gente, hay mucha gente a quien le gusta y me parece una obra bien especial. Mi destino sí me gusta mucho, mucho, mucho. Tengo unos recuerdos maravillosos de grabarlo. Yo no estaba pasando por una época muy bollante, ¿cachai? No tenía ni uno. Y mi salud no era la mejor. Pero se me metió en la cabeza, no tenía contrato, se me metió en la cabeza que yo lo que quería era tener un disco que dijera Alerce. Me parecía una marca de prestigio preciosa, todavía no me parece. Y cuando le hablé a gente de mi intención, me decían, weón, pero sí. Todos partieron a Alerce y se quieren ir a otro compañía porque Alerce no tiene medios ni posibilidad de trabajarte. Yo quería estar en Alerce, quería hacer un disco Alerce. Y fue muy lindo porque pude conocer a los flacos de Sol y Lluvia, a los de Mecánica Popular, que estaban haciendo su primer disco y era maravilloso, muy talentoso, weón, y muy buena onda. Y me encerré en la que era la pieza de costura de mi amante. Y ahí, como mi amigo Argeni me lo acondicionó. Y quedó bacán, quedó como en su propio estudio con unos adats, con mi Pro Tools de cuatro pistas, compresor, qué sé yo. En la salita viva, entre comillas, pusimos la batería con un solo micrófono adelante. Toqué las baterías, toqué los bajos, toqué todo. Y suena de miedo, bueno. Suena de miedo. Uno de los ex prisioneros también grabó un disco en esa época, un disco bastante bueno. Y él, no sé cómo lo hizo, fundar, alguna de esas cosas, y arrendó el mejor estudio, el más caro de Santiago, que es Estudios del Sur. Ahí hizo su disco. Y la verdad que el mío, con todo respeto, suena mucho mejor. El mío es un cañón, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la música es buena, la de Confesiones de una Estrella del Rock. Es bueno ese disco. Ya el cover de Necesito Poder Respirar en clave Creep me encanta. Ya el que canto con mi papá, que es Corre como el agua, que tiene un solo tipo gato al quinta, que cuando lo grabé yo estaba comiendo sopaipilla. Así que, ¿qué puede ser más verdadero? En esa calle yo de niño salía a comprar carbón, porque era con carbón la weá, cuando niño y en el camino siempre sonaba todos juntos de los Highway. Tengo la sensación de del olor del carbón quemándose con esa canción maravillosa de esos hueones. Qué brujos que son. Los Highway están tanto más allá de los demás. Son maravillosos. Bueno, ese disco está los Highway metido ahí. ¿Cómo se llama esa que dice? Alguna vez te pro. Temazo también, temazo. Súper lindo, buenísimo. Y de un origen bien triste la letra. Blanca, Blanca me encanta y dice una cosa que nunca más pude volver a tocar: enigmática, sexual y muy solitaria, weón. Son canciones solitarias todas esas. Me pagan por rebelde un temazo, weón, un chiste. En realidad todo ese disco es muy bello, es muy bello. Caselli, Caselli es precioso. Cuando lo terminé y lo mezclé y fueron los chicos de Alerce, no podían creer que la wea sonara tan bien. Decían, pero esto lo hiciste allí y suena tan bien. Y ahí yo me di cuenta que yo soy un productor muy bueno, weón. Que con dos cosas, dos equipos, como acá en esta casa, weón. En este estudio, ¿cachai? ¿Qué estudio? O sea, una sapia nomás, ¿cachai? Una sapia con un ordenador. Ahí muestro, ¿no? Disco, Alto Joa, la viola, la cama con mi, ¿cómo se llama? Con mi cojincito de hora de aventuras. Jake Finn. Jake Finn y el Rey Lindo. Bueno, ahí estamos. Sí, pues yo le he hecho el quitaleo de estudios después. Y como estaba diciendo, el Confesión en Estrella del Rock, mi destino, mi disco solista favorito, yo creo. Favorito. Libro también me encanta, pero Confesiones todavía es mi favorito, no sé por qué. Me hizo muy bien hacer ese disco. Luego, claro, todo se fue al carajo. Pero tenía que ser. Había que llegar hasta un punto fuerte para luego convertirme en la persona que soy ahora. Los discos de reunión que hice con los chabones de Los Prisioneros son bien buenos, bueno, son bien buenos. Los dos son muy especiales. El primero, el de, ¿cómo se llama? Los Prisioneros. Es una canción alucinante. La producción también es bien buena. Obvio que a nadie le iba a gustar. Pues, bueno. Obvio que la gente ahora cuando mira para atrás, tranquilamente dice, igual Concepción era un temazo. O escuchan San Miguel y le dicen, no, y la canción linda. Obvio, esos son unos temazos. Bueno, Mami, todo eso es maravilloso. Pero fue raro lo que pasó dentro del grupo. Bueno. Cayó tanto dinero. Se robaron tanta plata. Había gente que trabajaba en la producción que robó tanto, tan sinvergüenza. Pero también había gente que trabajaba como los Rowdy, como Pato Yañez, o Anthony, o Leo, que se portaron maravillosos, bueno, los caballeros. De hecho, con ellos, algunos de ellos todavía trabajo. Puta, ahí tuve la suerte de conocer a esa gente, que son de un nivel muy alto, un nivel técnico y un nivel de persona muy alto, muy pro. Bueno. Una de las cosas más lindas que me ha pasado es trabajar con esas personas. Con el Anthony, el Pato y el Leo, y más adelante con la Dani. Son gente muy bacana. Es una de las cosas de suerte que he tenido yo, los equipos que tengo alrededor. El caso es que, claro, que ahora cagamos, po, weón. E internamente en la banda era, no era lo de antes, po, weón. Yo vivía lejos, la verdad, en el cajón del Maipo. Y yo me levantaba como siempre, súper temprano, po, weón. Tenía la batería, todo armado, las canciones nuevas. Y el baterista llegaría una hora tarde. Cuando en la época de los Prisioneros antes, el baterista llegaba 5 minutos tarde y el guitarra llegaba 10 minutos tarde. Claro, era lejos y todo, pero bueno, hay que tomar en cuenta el tiempo. Y el batero llegaba así, llegaba con entusiasmo y todo, pero no conectaba tan bien, pero llegaba con entusiasmo y le ponía. Y el guitarra llegaba 2 horas después, bueno. En un momento llamaba diciendo, oye, pucha, pero es que mi señora me pidió que la acompañara al súper. Ya, flaco, sí, está bien que la acompañara al súper, pero es que estos son los Prisioneros, pues, bueno, un grupo importante, una reunión, nos están esperando por este disco. Ay, pero es que yo me comprometí. Y todo mal, pues, bueno. Más encima. Después los diarios ponían, ¿cachai? Igual que como ponen ahora, decían, los pobres Claudio y Miguel se tienen que quedar afuera del estudio hasta que Jorge González se le pase todo su ataque de rabieta y los deje entrar. Pero qué mentira tan grande, weón. Como cuando toqué en el Festival de Viña ahora, el último, y pusieron de que yo había pateado una silla y había peleado. Mentira. Mentira. Eso no es una exageración, es una mentira. Y no es nadie que lo pueda reparar, ¿cachai? O, por ejemplo, que yo había tenido súper mala onda con los animadores. Nada que ver si el... Rafa Araneda y la niña se portaron siete conmigo, me trataban súper bien, weón. Los directores del Festival de Viña, porque hay un director del show en vivo y hay un director de la tele, del programa de la tele. Los weones fueron a saludarme como unos caballeros, me dijeron que son súper fans y que lo que yo quisiera. O sea, mi experiencia en el Festival de Viña última fue maravillosa, me trataron la raja. Es verdad que yo estaba un poquito cansado con toda la conversa que había, porque era muy tarde y salió muy tarde y hacía mucho frío, weón. Entonces se me apretó la garganta cuando había que cantar los últimos temas, y como los chicos que animaban hablaban y hablaban y en el escenario no se entendía nada lo que estaban hablando. Yo estaba perdido y quería, ya chiquillos, ya hagan la cortita, denme los premios y todo porque quiero cantar, no quiero que me salgan mal las canciones. Y claro, hijo amado, me fui al carajo, bueno, porque se me enfrió la garganta y todo, pero bueno, fue una actuación maravillosa, igual da lo mismo. Tocar con el Pedro, el Gonza, Felipe y de la Selva, uf, un lujo, bueno. Pedazos de músico, todo eso, bueno, es que bueno, está lindo. Bueno, el caso es que yo trabajaba de alguna manera como sea, Tropezones, el primer disco de Los Prisioneros. Y yo estoy bien orgulloso de él. Hicimos unos videos lindos, trabajamos bien. Bueno. Lástima que después nos peleamos y todo. Pero les digo, yo hice lo posible. Me porté como un caballero. Fui súper profesional. Yo no le tenía mala onda a nadie, ¿cachai? A la gente que nos estaba robando, sí, ¿cachai? Representante, todos esos hueones sí me volvieron loco, me hicieron mal la cabeza, porque yo sabía lo que estaba pasando. El resto de la banda se quedaba muy piola, esperando como siempre que yo hiciera todo, y después si yo conseguía algo, repartirlo. Y si no conseguía nada, echarme la culpa. ¿No es muy santeguino eso? Muy santeguino, hueón, la caja, el cobarde. En fin, el caso es que luego, yo no estoy diciendo que los chiquillos sean cobardes, no son cobardes, son los prisioneros, hueón, son los hueones bacanes. Pero la actitud santiaguina y Santiago te arrastra a ser así, envidioso y cobarde. ¿Qué le vamos a hacer? La cosa es que... Se está haciendo de noche ya acá. Es que el otro disco que hicimos, el de Manzana, también tiene unos temas de la raja, bueno. Pero ese sí que no había nadie que quisiera que le fuera a gustar. Nadie. Y yo ya no tenía la fuerza para ponerme a empujar huevas. ¿Qué me importa a mí, po, bueno? ¿Qué me importa a mí? Y ahí decidimos seguir la carrera en México, porque en México igual fuimos a tocar y nos estaba yendo bien, po, nos estaban pescando. No éramos famosos, pero íbamos y nos daban bola, ¿cachai? Y nos quedamos de acuerdo con el baterista para irnos para allá. Yo me fui, arrendé una casa gigante para ensayar, todo pasando, me fui con la familia, me salió carísimo todo, la weón. El baterista nunca llegó, nunca. Nunca. Yo decía, ¿y flaco? No, porque no puedo, porque estoy terminando de comprar mi otro departamento, porque yo quiero vivir de las rentas del departamento. Pero flaco, ¿y la música? Pucha, es que no se ve muy claro lo de allá. Pero yo ya me fui, pues, weón. Yo ya estoy acá. Si yo no tengo pito que tocar en México, weón. No tengo nada que ir a parar el dedo. Yo no tengo carrera solista en México. No tengo. No me interesa. Pero bueno, ahí quedé clavado, pues. Quedé clavado. Fue maravilloso conocer México. Fue bello y todo. Pero, puta que fue difícil, weón. Porque México igual que Chile, ¿cachai? Podéis ser muy bueno, muy talentoso y tener una música súper linda y ser un grupo la raja, ¿cachai? Como está lleno de grupos la raja ya. Pero llega cualquier gringo culiado de cuarta, cualquier weón de Oklahoma, ¿cachai? Con zapatos grandes y con barba y todo, y es rey, ¿cachai? Es rey. Cualquier weón de Inglaterra o Estados Unidos que va, es rey. Y el local, a telonear. Igual que en Chile. Chile es insólito. Sí, weón. Hay algo de lo que me arrepiento mal. Me arrepiento de haber dicho públicamente y tan claramente que tenía problemas de droga y que me estaba yendo a hacer un tratamiento a Cuba. Esa fue muy mala idea, weón. Yo estaba tan contento de saber de que iba a salir de ese problema, ¿cachai? El problema en el que yo había visto muchos amigos, mucha gente. Estaba tan contento de eso que yo pensé como un boludo, ¿cachai? Voy a hablarlo en persona porque con eso le voy a dar un ejemplo a los demás y la gente que tiene este problema va a considerar el ejemplo y se puede salir. No funciona así, weón. Me lapidaron. Me dejaron el cartel de drogadicto forever. Y yo, problema de drogas, tuve yo diría que 2 años y medio, que no es nada con otros socios, amigos míos, que los adoro, pero que se empezaron a colocar a los 20 y ahora tienen 50, están igual, ¿cachai? Pero eso es piola, ¿cachai? Porque hay que quedarse piola con esa weá, weón. Nada que ver haber dicho eso públicamente. Me crucificaron y todavía me crucifican. O sea, por ejemplo, saco un tema nuevo y todo, y lo pongo en YouTube, o alguien lo pone en YouTube y abajo, ay, claro, se nota que la droga le comió la cabeza. Se nota que está duro y todo. ¡Qué feo, weón! No, eso me arrepiento. No debería haber dicho nada. No sirvió de nada. Y a mí me tiró una estampa que no me conviene. No me sirve. Porque aparte, si yo voy a un recital, ¿cachai? Y digo, o en un show de tele, digo, señora Bachelet, si usted va a seguir mandando matar a los mapuches, que está siguiendo matar a los mapuches, la buena está peor que siempre mandando matar a los mapuches. No se moleste en presentarse, presidenta. Se presentó igual y va a matar a los mapuches igual. Pero si yo digo eso, abajo inmediatamente pueden poner, claro, son las palabras de un drogadicto alterado que bota los micrófonos y jala cocaína y está loco. Porque por eso lo hacen, ¿no? Si no es que los buenos yo les caigo mal. Sí, esos periodistas cuando me entrevistan me aman, me llevan los discos para que se los firme, los mismos periodistas que escriben eso. Pero la política de los medios de comunicación, que son todo lo mismo, es esa. Esa, ¿cachai? El tipo, márquenlo, es un loco, es un drogadicto, es un alterado. Claro que es un alterado. Miren las declaraciones de su amigo Claudio Narea. Miren las declaraciones que hizo este y el otro del Maya. Es un alterado, miren. ¿Quieren ver el video de cuando botó los micrófonos? ¿Lo quieren ver en repeat? ¡Qué choro! Pero bueno, así pasa, pero de eso me arrepiento, weón. No debería haber dicho eso, que he reconocido que tomaba droga en Enea. Me debería haber quedado callado nomás, weón. Cuando grabé el libro, en esta misma habitación, con mis instrumentos, piano, guitarra, todo eso, fueron canciones que se me revelaron, muchas de ellas casi enteras. Había canciones que yo tenía de antes, como por ejemplo, Ámate tenía el coro, pero el coro decía Ámame. Ámate fue una vuelta perfecta para ello. La novena sí la tenía bien linda de antes, la había empezado a hacer en México. ¿Dónde está tu voluntad? También lo había empezado a trabajar en España. Pero las otras salieron ahí. Nunca te haría daño. Es muy tarde. Canciones preciosas. Me iba al gimnasio y de repente se me ocurrió una melodía. Y venía cantándola a la casa hasta que la podía grabar bien. Y así salió súper rápido. Pero el detalle está en que algunas letras se me revelaron en español y otras se me revelaron en inglés. Yo viví 3 años en Nueva York. Allí estudié, aprendí mucho, leí muchos libros en ese idioma y lo incorporé a mi vida. Y en Europa, para tocar por todos lados, claro que me manejo en inglés. Yo no lo hablo tan bien, ¿cachai? Pero es un idioma en el que yo puedo pensar y en el que puedo desarrollar y escribir. Y siento si alguna gente se ofenda de que hable otro idioma. De hecho, ahora, este lunes, entro a estudiar alemán. Espero que no se ofenda. Que domine el idioma, espero que no les parezca agresivo. La cosa es que Naked Tunes son canciones que surgieron al mismo tiempo que el libro, y algunas también tenían una raíz más antigua, como How Many Times Did You Save Our Soul, que es más antigua, y fue muy lindo grabarla, porque con libro, claro que toda la música es libertad y expresión, pero tú lo estás diciendo en castellano y sabí que la gente que lo escuche conoce a los prisioneros. Y va a tener una referencia y va a haber algo ahí, ¿cachai? Un clic. Que generalmente es para mal, porque no se parece nada a los prisioneros, que es lo típico que hago yo. Pero filo. Pero yo no dejé que el libro me pasara nada de eso, pero es inevitable que suceda en alguna medida. Pero en Naked Tunes no, pues, eran canciones en inglés, ¿qué las iba a oír? Era para un público que no me conoce. Mi intención al compartir, o sea, mi intención cuando la hice no era ninguna, solo surgieron solas. Pero cuando lo empecé a compaginar y apareció esta compañía de Hueso Records, que son unos chicos de Brooklyn, que son bacanes, mi intención era que se vendiera en Estados Unidos. Y los chicos de Hueso Records y la gente de mi compañía de disco en Chile, los dos, que lo querían sacar en Chile porque Grito y Plata. Pero yo hubiese, o sea, si yo lo saco en Chile puedo vender todas las copias rápidamente, quizá, en teoría, quizá no. Pero uno, que Naked Tunes es de alguna manera otra carrera que estoy haciendo, así como fue los updates, ¿cachai? Que fue una cosa que me sirvió muchísimo para entrar en otras partes de la música y en otros países. Ahora, Naked Tunes también para mí tiene que ser así, una manera de hacer otra carrera en otro idioma. Y lo otro es que en países como Perú, Colombia, Bolivia, Chile, donde hay tantas canciones conocidas mías, ¿cachai? Fe, Ahora Nunca Te Haría Daño, Varios Que Sobran, todo eso. Es raro sacar un disco en inglés, no tiene ningún sentido, ¿cachai? Porque en esos países, para empezar, hablan castellano. Entonces, tengo el libro que es un disco en castellano. No tiene sentido publicar un disco en inglés, como... Para lo único que sirve es para exponerse a que te tiren súper mala onda. Yo no quiero que me tiren mala onda con la música, no me voy a arriesgar a eso. De hecho, los chicos del sello publicaron un video súper sencillo hecho en mi departamento de Don't Change Your Mind. Y los comentarios eran súper feos, pues, weón. Eran terribles, da pena. Yo cuando veo eso en YouTube, veo esos comentarios tan terribles. Lo que hacía para sentirme mejor era ver los comentarios de alguien que yo admiraba, por ejemplo. Ahora ya no, porque ahora son todos santos, apóstoles y son una gente maravillosa, más allá del bien y el mal, los futbolistas chilenos. Pero hasta antes del Mundial yo veía, por ejemplo, goles de Alexis Sánchez, que es un jugador increíble. Y yo veía chilenos escribiendo chilenos, porque... Y españoles diciendo, Malexis, de pura casualidad metió este gol. Se pierde más goles de los que mete. Así como tirándolo para abajo. O, por ejemplo, con los entrenadores de fútbol. Pelado Acosta no tiene idea. No, el Guatón Parrillero es último. O Sampaoli tuvo suerte. ¿Cómo pueden decir eso, weón? Para ser entrenador de Chile, una de las naciones futbolísticas con los mejores jugadores, para llegar a hacer lo que hizo el Dolape Acosta, por ejemplo. O lo que hizo Borgi, que no nos olvidemos, Borgi crió a muchos de estos jugadores de esta generación. O lo que hace Sampaoli, o lo que hace Bielsa. Hay que ser un weón muy bueno, weón. Weón muy capo. Pero los weones tienen que remar contra toda la mala onda que les tiran. Los dirigentes y la gente, como los diarios. Como que los diarios quieren que fracase porque para ellos eso es noticia, ¿cachai? Terrible, weón. Pero bueno, así es como es nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces eso es lo que pasa con Naked Tunes y con Leonino. Yo no quiero que se conozca en Chile. Quiero que ni se enteren. Porque es para qué puro me tiren mala onda nomás. La gente buena onda que lo quiere escuchar y todo me alegra. Pero no es un disco, es un disco en inglés. En Chile no se habla inglés. En Chile yo canto en castellano y tengo cosas bien lindas en castellano. Así que no quiero que se promocione allá, por eso no se conoce allá. Y sobre lo del nombre Leolino, a mí se me inspira. El disco de libro está producido por Leolino, si se fijan en los créditos. Es un nombre que yo me inventé. No es que me pese, pero es jodido ser Jorge González, ¿cachai? O sea, tú vas a Chile y te paran, tú eres Jorge González. Y tú le decís, no, no soy Jorge González. ¿Pero cómo no vas a ser? No soy el Jorge González ese que tú crees. Yo no soy el monito de YouTube, flaco, perdona. ¿Pero cómo no? Si yo te vi. Pero yo no soy eso, socio. Ese que está ahí es la reacción de algo que me preguntaron y que yo malamente pude contestar en un momento muy incómodo. Y la gente no entiende, ¿cómo van a entender? Pues bueno, yo soy un ser de carne y hueso. Y aparte, flaco, ¿cómo tú vayas a saber quién soy yo si yo no tengo idea quién soy yo, güey? Yo no tengo la menor gana de poder definirme y decir, ya, yo soy esto, lo otro, lo demás. Ya no tengo ganas de eso. Yo tengo ganas de cada día estar de alguna manera libre y no ser nadie. Pues, bueno, ser lo que la hoja que lleva el viento y lo que mis antepasados y mi vida y mis hijos y todo me tire para adelante la música. No quiero tener una identidad. No me hace falta. Porque hasta aquí nunca he tenido una como persona, ¿cachai? Me ha ido bien, weón. Me ha ido bien.